Ven a mí, yo te esperaré. En tus ojos hay algo de mí. Si yo te quiero siempre como sos. Si tu flor yo te arrebaté, fue por tu caricia que me enloqueció. Hoy siento un gran vacío, tú te vas. Ando solo por la ciudad, miles de estrellas no brillan más. En tanto que mi puerta se abre, tú la cierras y te vas. Solo quise amar, perdóname. Mi amor es así, sincero y puro. No es pecado querer, perdóname. Es tan grande el amor que yo siento por ti. Ven a mí, yo te esperaré. En tus ojos hay algo de mí. Si yo te sigo amando como sos. Ando solo por la ciudad.